Buenos días a la audiencia de Farco. Como en todo el país, hoy en Viedma se realizan asambleas barriales para discutir el salario básico universal y otras medidas que exigen los movimientos sociales que contemplen a los trabajadores y trabajadoras formales con menores ingresos, así como también a los de la economía informal y la economía popular. José Paredes, referente de la cooperativa Cotrambi del MTE, se refirió a esta convocatoria. Sí, esto es así. Bueno, se debe también al reclamo que estamos llevando adelante con el movimiento de trabajadores excluidos, que tiene que ver justamente con un salario básico universal para todos y cada uno de los vecinos y vecinas que hoy se encuentran laburando por fuera del mercado formal, digamos que son los que viven de changa y demás, que están en los barrios, que son los que más mal la pasan, digamos, pero también un aumento para los empleados públicos y privados, que puedan tener ese techo, digamos, o un piso de un sueldo digno, y aumento para los jubilados y un aguinaldo para los potenciar trabajo. Esto se va a dar en simultáneo en todo el país, como decía, y nosotros, bueno, acá en Viedma vamos a estar en lo que es el barrio Esperanza, en calle 30 y 41, a las 17:30, en el barrio Progreso, a las 17:30 también, en el barrio Puente Viejo, en el merendero Puente Viejo, también a las 17:30, y en el barrio Nueva Vida, en el merendero Abuela Claudia, a las 17 horas. En el barrio Progreso va a ser en el merendero Abuelo Juan. Las asambleas, que se llevarán a cabo simultáneamente en todo el país, buscan instalar el tema en la agenda pública y política, ya que vienen planteando al gobierno la urgencia de estas medidas. Nosotros nos empezamos a juntar, nos empezamos a unir entre los vecinos y las vecinas, los compañeros y las compañeras que hoy no están en las organizaciones. Yo creo que se va a dar un debate y sumamente importante, porque ahí se va a ver la realidad de la situación. Se va a ver que hay en Viedma, hay una banda de barrios que son carenciados y que no tienen ningún tipo de respaldo ni ayuda de nadie, porque son barrios populares y porque son las mal llamadas tomas, como les dicen. Pero en estas tomas se vive de la peor manera. Calculo que de alguna manera sí tiene que ver esto, y que los vecinos y las vecinas que están viviendo hoy como de una manera muy mala, digamos, porque hace 30 años atrás, cuando nosotros éramos chicos, vivimos de esta misma manera y no se terminó, se sigue viviendo de la misma manera, en condiciones precarias, con casillas envueltas en nylon, con la luz enganchado de los postes, yendo a buscar agua a cuadras a otro vecino. Toda una vida muy indigna, digamos, que nos ha tocado vivir durante los últimos años y lo seguimos padeciendo. Entonces yo creo que es hora de que esto cambie. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.